aunque la mañana sea noche, el sol se vuelva azul. Yeah, yeah. Al ver pasar la luz tras los cristales, me quedas solo tú. No, no, no. No me arrepiento de lo loco que estoy de este viaje sin destino. Y tu recuerdo como un talismán, mi camino guiará. Y pase lo que pase, el bus que me alejó me trae. Y al fin de la aventura, tu sonrisa me esperará. Y pase lo que pase, mi viaje debe continuar. Me vuelvo en el asfalto. Va cayendo lentamente, momentos de quietud. Tu imagen pasa clara por mi mente, me envuelve con su luz. Sigo mi rumbo, no puedo parar, solo llevo un equipaje con mil deseos que de realizar. Una vida que inventar. Y pase lo que pase, el bus que me alejó me trae. Y al fin de la aventura, tu sonrisa me esperará. Y pase lo que pase, que me alejó de ti.